queríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Seguimos aquí en Diario del Futuro y cuando han pasado 11 minutos exactos de la 1 de la mañana es el momento de presentar la columna que más me gusta de este programa, que es la columna del señor Martín Pérez. ¿No vas a decir nada, Furfaro? No, está en otra. Estoy cansado. Está en otra. 4 horas, no estoy para hacer un programa de radio. Ah, no, digo porque siempre eso de... El chupamedismo, hablaba de... Bánquesela, esa, pensé, Pérez, pensaba bánquesela, en esas cosas. Bánquesela. Ya sabemos, es una careta. Como decíamos al comienzo del programa, en la venta, como le gusta decir a Ludmila. Siempre venta, está vendiendo todo el tiempo, factura todo el tiempo. Ludmila. Sí, bueno, cobra por tuitear, ya lo sabemos, es algo que se sabe. Digamos. No. Deslealtad por caridad, por absoluta. Deslealtad conmigo y lealtad con Adrián Viña. ¿Qué era? ¿Es un mito? ¿Qué sé no, yo? Eres un mito urbano. Claramente. No se sabe. Yo, cada claramente. Palabra que dice factura, ¿eh? Tendrás noticias de mi abogado, Pérez. Por favor. Como decíamos al comienzo del programa, este es el mes en el cual se cumplen 10 años de la muerte de Roberto Bolaño, el escritor. Yo me atreví a decir al comienzo, tiraba líneas y decía que es el escritor más famoso, el escritor latinoamericano más importante, creo que desde la época de Gabriel García Márquez y todos los que lo acompañaron generacionalmente. Para celebrar estos 10 años, celebrar no, para recordar estos 10 años, se armó un ciclo de... Hay muchos ciclos en todo el mundo. Se armó un congreso en Chile. Han salido notas en diversos suplementos culturales. Y también se armó un ciclo de charlas con escritores en la librería El Ateneo. Un ciclo que recorrió los 5 grandes libros de Bolaño. La literatura nazi en América. Abrieron discutiéndolo, hablando de eso. Luego Estrella Distante, uno de mis preferidos. Después, el que lo hizo famoso, Los Detectives Salvajes. Y mañana, hoy jueves, pero a las 7 de la tarde, en la librería del Ateneo, Grand Splendid, se cierra este ciclo de charlas con una... recordando a la gran novela de Bolaño, 2666. Y por eso estamos hablando con una de las personas que va a estar en esa charla, uno de los escritores, la escritora que va a estar en esa charla, en la que también participan Leonardo Tarifeño, así se dice, y Patricio Zunini. Estamos hablando de Mariana Enríquez, que ella es la que se va a encargar de corregir alguna que otra desliz que se me haya... cruzado en esta presentación. No, Mariana, buenas noches. Mariana, gracias por atender. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien, aquí ando. No, ningún desliz, Martín. Todo o sea, nos la jugamos, decimos que es el tipo más importante de Gabriel García Márquez, el escritor latinoamericano más importante que desde la época de Márquez, digamos. Sí, es el más importante porque es el más, digamos... Es difícil decir quién es más importante o no, ¿no? No, bueno, bueno. Hay como cuestiones objetivas, sí, para medir la relevancia de un escritor, me parece. Y lo que hizo para mí, de vuelta a Bolaño, fue poner a América Latina en el mapa. Claro, a eso me refería, digamos. No, a eso me refería de que Gabriel García Márquez abrió la puerta a toda una generación o a varias generaciones en su momento, o la impronta o ese subrayado que se hizo en su momento sobre Gabriel García Márquez, y Bolaño ha hecho casi lo mismo, tal vez no acompañado por una generación similar, pero el tipo fue, creo que era Junot Díaz, no me acuerdo qué escritor decía, que los yanquis solo pueden entender un escritor del tercer mundo de a uno por vez. Sí, puede ser. No, creo que era, ¿sabes quién era? Era Jonathan Lethem, un escritor norteamericano, que decía que ellos solo lo pueden entender de uno por vez, pero cuando se entusiasma lo siguen. Y en este caso el que le tocó y le viene tocándose bastante es a Bolaño, justamente. Jonathan Lethem hizo una gran, gran reseña de 2666, justamente de Bolaño, no me acuerdo si en New York o el New York Times. En la etapa del suplemento de libros de New York Times. Sí, y ahí decía una cosa notable que nombra justamente a dos de los escritores que a los norteamericanos, no son norteamericanos, afuera de América Latina, también entraron de a poco. Uno es Borges, que es al que siempre se compara con Bolaño, y para mí es una cosa equivocada directamente. Sí. Cosa que Letem también dice en esa reseña. Bolaño sería el anti-Borges, si se quiere. Para mí sí. Uh-huh. Y luego Cortázar, que dice que en realidad sí, es mucho más hijo de Cortázar, claro, que de Borges. Y quizá el tercero para mí, que no nombra Letem ahí, es Manuel Puig. Claro. Sí, sí. Curiosamente, uh-huh, tiene de los tres un poco. Para mí, de Borges no. Lo que tiene de Borges es la cosa de ser un escritor muy muy literario. Pero bueno, qué sé yo, eso no... para mí es una impronta de otro tipo, digamos, qué sé yo. También la tiene Neil Gaiman, por ejemplo, esa impronta borgiana, y no tiene nada que ver con Borges. Sí, yo creo que Neil Gaiman bien podría, de alguna manera, dialogar con las mismas formas con las cuales dialoga Borges, de otra manera, ¿no? Lo clásico. Mientras que a mí me parece que Bolaño lo respeta a Borges y es el que terminó, el que realmente lo pudo matar al maestro, digamos. Por eso digo que es el anti, de alguna manera, es más anti-Borges que Cortázar, porque Bolaño y Cortázar, yo creo que son, están cortados por la misma tijera en la sensación de esa vocación o esa forma de darle alas a generaciones más jóvenes, dar ganas de escribir, abrir la puerta a nuevas generaciones y ser generosos también con ellas. Sí, y es curioso también que la mayoría de los escritores que terminaron como... Yo no diría, la influencia de Bolaño es extraña también a las generaciones de escritores más jóvenes que él, es muy oblicua, es rara, pues es un escritor muy único también al mismo tiempo y a la vez muy influenciado por un montón de cosas, es casi una síntesis, ¿no? Sí, como, por eso es difícil de... Es raro, es muy centrífugo, sí. Digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es extraño porque la mayoría, creo que la mayoría entró por los detectives salvajes. Uh-huh. Y es al mismo tiempo que él se hace famoso y es al mismo tiempo que él se enferma. Uh-huh. Y es al mismo tiempo que muchos provoca como una reacción, como los yankees le dicen backlash, ¿no? Uh-huh. Les cuento a los que nos están escuchando, el otro día no vamos a decir qué vamos a hacer con esto, pero nos llegó un texto de Alberto Fuguete, escritor chileno, uh-huh, que tiene la edad de Bolaño, si no es más joven, pero que estéticamente es bastante diferente. Y él decía eso en un momento, ¿no? Que él se congratulaba de haber leído a Bolaño antes de que fuera famoso, antes justamente de que los yanquis lo abrazaran, antes de que hubiera reseñas de 7 páginas, antes de que Patti Smith dijera que es un genio, antes de que Patti Smith fuera a Blanes a bautizar una calle con su nombre. Sí, es raro lo que sucede con Bolaño y está bien lo que dice Fuguet, pero de alguna manera es lo que le sucede a todos los de su generación. Además, Fuguet, que con quien hablamos acá en Diario del Futuro en su momento, por la película que hizo sobre la ley de la calle, Fuguet, el asunto con Fuguet es que Fuguet era lo suficientemente famoso en Chile como para esperar alguna patada de Bolaño, que además eso es lo que hizo que mucha gente mucha gente que asociada al mundo de la escritura lo mirase un poco torcido, porque Bolaño llegó también a sacudir un poco todo eso. Bolaño, todo eso que se decía de los demás en voz baja, lo publicó hasta en cuentos incluidos en sus libros, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces eso también generó esa mirada simpática hacia Bolaño por aquello de que aquel que descorre el velo para que el común vea lo que ven supuestamente los que son los elegidos, ¿no? De la literatura. ¿Vos cómo lo conociste? ¿Cómo entraste en el mundo Bolaño? Recién hablabas de Fuguet. ¿Vos cómo entraste, Mariana? Los detectives salvajes, uh-huh, sin duda. Sí. ¿Qué tiene Los detectives salvajes para...? Los detectives salvajes es una... Para mí es... Lo más interesante que tiene como novela es que es una condensación de Bolaño mucho más para mí que 2666. Uh-huh. Pero lo que tiene primero es... Primero lo que a mí más me interesa de Bolaño en algún sentido, que es la concepción de Latinoamérica ampliada. Uh-huh. O sea, el latinoamericano en el exilio, pero no en el exilio bohemio de Rayuela. Claro. Sino en el exilio todo mal, digamos, ¿no? Sí, sí, el latinoamericano sufrido, ¿no? El que se va a París a claro, el exiliado político, el exiliado económico, uh-huh, uh-huh, el migrante eterno, digamos, el tipo que no puede vivir en su tierra, pero no porque busca nuevas experiencias o porque cree que la cultura está en otro lado, sino eso ya ha dejado de importar. Claro. O sea, ahora es absoluta necesidad. Uh-huh, uh-huh. Después tiene para mí esa mezcla muy importante de literatura, vida y adolescencia, digamos, esa cosa muy beatnik, Sí, es verdad, muy Kerouac es ese comienzo. Hay algo en la en esa lectura borgiana, entre comillas, de Bolaño que a mí me molesta mucho. ¿Cuál? A ver, ¿qué es? La lectura borgiana, digamos, porque hay un libro, para los que no lo leyeron por ahí, que nos están escuchando, que se llama La literatura nace en América, que hace algo que hace Borges en Historia Universal de la Infamia, que él a su vez copia de Vidas Imaginarias de Marcel Schwab. Sí, que es inventar. Que es inventar biografía, ¿no? De escritores. Claro. Por ese libro, como tuvo un mito de el Bolaño, que es un escritor para escritores, que es absolutamente literario, que tiene referencias todas de libros, que si no sos un ratón de biblioteca no lo llegás a entender del todo, y qué sé yo. Y Los Detectives Salvajes es notable porque es todo lo contrario a eso. O sea, se trata de dos chicos, dos poetas jóvenes que están buscando una poeta legendaria, que es Cesárea Tinarejo. Y al mismo tiempo son beatniks, son rockers, son pibes que están vagabundeando, son pibes que están en plena adolescencia, son pibes que se enamoran locamente de chicas hermosas que tienen padres locos. O sea, tiene... Sí, ese comienzo de los Detectives Salvajes, el comienzo urbano, el comienzo de los pendejos sin plata que andan dando vuelta y buscando chicas, es lo que realmente enamora y es una gran puerta de entrada al universo, claro, de Bolaño, incluso generacional, ¿no es cierto? Sí. No hay rock ahí, podría ser. Todo el tiempo. Yo creo que no hay... Cuando yo le dije, claro, esto soy yo, o sea, que estoy a las 5 de la mañana en un bar poniéndome en pedo y hablando de literatura. De hecho, si no hay tanto rock en ese comienzo es simplemente porque estamos hablando de México. Si hubiera sido en Argentina y ambientada casi en la misma época, hubiera estado los 80 ahí, ¿no? Claro, exactamente. Y si fuera en Estados Unidos, ni hablar. Claro, obviamente. Vos vas a hablar de 2666, sí, que es una novela mastodóntica y que es esa novela en la cual hay una cita maravillosa de esa novela de Roberto de Bolaño, en la que Bolaño dice que él respeta a los escritores que se enfrentan contra los grandes monstruos, no los que van al chiquitaje, digamos. Sí. Aún perdiendo, ¿no? Respeta esa lucha. Y la verdad que 2666 es algo así, es esa lucha, es ese libro enorme que cuesta abrirlo, mantenerlo cargado mientras uno lo va leyendo, y que en el caso de Bolaño es fascinante lo que terminó logrando. Tiene 1000 páginas, ¿no? Y está dividido en 5 partes, que es lo que él le dejó en su momento a Jorge Herralde, que era su editor, fue que lo publicara en 5 veces, pero porque... Por separado, eso había dicho. Por separado, como 5 libros, pero por una cuestión económica, digamos. Él tenía como alguna fantasía de que después de Los Detectives Salvajes, que fue un éxito de ventas, a la familia le iba a ayudar mucho más que fueran estos 5 libros y no el socotroco que termina siendo. Claro. Ignacio Echeverría, que es su albacea, digamos, o uno junto a su mujer, es el que decide publicarlo todo entero como él creía que correspondía. Seguramente habrá tenido una conversación intensa con Bolaño acerca de eso. Y lo curioso de 2666 es que tiene casi la misma premisa que Los Detectives Salvajes, pero son 3 los críticos que están buscando a este escritor alemán oculto, que es Benno von Arsimboldi, ¿no? Arsimboldi, sí. Sí, pero todo de alguna manera termina, no importa cómo porque es larguísimo, sí, pero todo termina convergiendo en esta ciudad de frontera entre México y Estados Unidos, que es Santa Teresa, que es claramente Ciudad Juárez. Claro. Y de lo que termina hablando, sobre todo en la quinta parte, que es la parte de los crímenes, es no solamente de los asesinatos, obviamente los asesinatos de mujeres, que lo hace de una manera así como torrencial en ese episodio, sí, pero sí como del horror en el sentido de Apocalipsis Now, Conrad, ¿no? Sí, yo creo que Bolaño ahí mira el agujero negro de la democracia de Latinoamérica, y eso que tanto podemos ver incluso ahora nosotros, más claramente, o que ahora recién se está pudiendo ver más claramente, esos desaparecidos, si se quiere, del Estado de Derecho, que es la trata, digamos, todo eso que no se puede, que no tiene explicación y que no debería suceder, pero sucede, es lo que enfrenta Bolaño en ese libro que al punto de volverse casi loco su narrativa o sistemática, digamos. Sí, sí, es como hay un momento que enloquece, y aparte enloquece casi desde de una manera racional, o sea, como con esa repetición casi de las mil y una noches, de un crimen y otro crimen, otro crimen, otro crimen, y no va a terminar nunca. ¿Cuántas veces leíste 2666, Mariana? 2. Yo empatamos, yo también lo leí dos veces. No lo pude evitar, esas cosas suceden. Pero Mariana... leí más veces la segunda parte, que es la parte de Amalfitano, que es claro. La que más me gusta. Que es donde está la defensa que vos decís, que es donde él dice que prefiere... él dice que lamenta que la gente prefiere a Barnaby y a Moby Dick, claro, por ejemplo. Sí, un librito chiquito al mega libro. Sí. Mariana... o la metamorfosis al proceso, tal nombro cual. Unos cuantos, defendiéndose él mismo también, es tal una cual. Cosa curiosa. Mariana, te agradezco mucho esta charla. Mañana, ¿qué es? ¿A las 7 de la tarde? Es a las 7 de la tarde. Modera Maxi Tomás, están Leonardo Tarifeño y Patricio Zunini. Esto va a ser en el Ateneo Gran Espléndida, Avenida Santa Fe, 1860, en el segundo piso. En sí. Entrada libre. Bueno, quienes quieran escuchar hablar un poquito más de Bolaño, o por lo menos, y también a todos los que participan, entre ellos Mariana Enríquez, pueden acercarse esta, como nos gusta decir, esta tarde, la tarde de este jueves. Mariana, muchas gracias por comunicarte, por atender el llamado de Diario del Futuro para charlar un poquito de Roberto Bolaño. No, de nada, todo bien. Besos a todos. Buenas noches. Adiós. Era Mariana Enríquez hablando de Roberto Bolaño en Diario del Futuro.